buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravallu, este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM y también a través de la www.radiocrash.org si nos escuchas a través de internet. Y también, bueno, pues saludamos como siempre a toda la gente que nos escucha a través de los podcasts, esos programas grabados que colgamos ahí en nuestra web, en nuestro blog, y también a la gente de la emisora amiga Radio Pra de la comarca de la Sidra que redifunden este programa. Así que nada, un saludo para todos y todas y comienza Maravallu. Maravallu que viene también cargado de contenidos con muchas actividades que van a tener lugar en los próximos días, movilizaciones, actividades de todo tipo. Bueno, pues hablaremos de varias de ellas. Hablaremos de esa manifestación de Asturias por un aire sano que va a tener lugar el próximo domingo aquí en Xixón. Hablaremos también con La Caracola, iniciativas sociales y culturales La Caracola, que están poniendo en marcha un proyecto de crowdfunding que lleva por título Tiraña en la memoria. También hablaremos del Día de la Visibilidad Trans que se celebra el próximo sábado y de las jornadas contra el racismo y la xenofobia que van a comenzar este fin de semana. Un montón de temas. Y empezamos con un tema musical, en este caso un tema que formó parte de esa banda sonora de la huelga feminista el pasado 8 de marzo, una movilización histórica y que, bueno, de la cual dimos también cuenta aquí en anteriores programas y también a través de las redes sociales, así que recordamos esa movilización y también, bueno, te contamos que esta mañana ha sido detenida una militante de CNT de Gijón, al parecer por participar en uno de los piquetes informativos de esa huelga y que ya ha sido puesta en libertad. Que bueno, estaremos pendientes de las noticias, de la información y de la represión, porque también otra de las actividades que va a haber este fin de semana, una concentración contra la ley Mordaza el sábado por la tarde en Ubieu. Estamos en huelga. A la web que acompañera. pasada de hacerte la cama y limpiar tus cagadas. La verdadera revolución, fregar el baño y barrer el salón. Cuida a tu al niño que ya está de huelga, todas se lucha, mujeres revueltas. Actualmente hay muchos problemas que nos afectan tanto política como socialmente. Sin embargo, hay uno de ellos que a diario incide directamente en nuestra salud, y es el medioambiental. El inicio del desarrollo industrial marcó una relación inherente a la contaminación que ya dio lugar a problemas como la Gran Niebla de Londres de 1952, causando la muerte de 12.000 personas y dejando más de 100.000 enfermos respiratorios. Que por entonces logró atajarse y muchos países ya han llegado a conseguir auténticos paraísos medioambientales, lugares como China y otros países en vías de desarrollo están sufriendo los estragos de lo que se supone que es el progreso. Pero mientras seguimos quemando los combustibles fósiles de nuestro hogar, vayamos a algo que nos queda más cerca. Asturias es un lugar inigualable por muchos motivos. Eso lo sabe cualquiera que haya pisado esta tierra. Sin embargo, ¿está realmente tan cerca de ser el paraíso que se nos vende? A lo largo de este documental vamos a tratar varios aspectos que posiblemente nos hagan dudar de ello. No obstante, seguro que muchos de ustedes lograrán plantearse detalles que antes no tenían en cuenta. Bueno, pues esto que estaba sonando es la introducción a ese documental Bienvenidos al Paraíso, de José F. Ribeiro, que un documental que se publicó hace un año aproximadamente y que plantea, bueno, pues la situación que hay aquí en Asturias sobre el tema de la contaminación, la situación del medio ambiente. Vamos a hablar de ese tema con una de las personas que más conoce esa situación, Paco Ramos. Muy buenas. Hola, buenas. Primero, para que no se nos olvide y tal, el próximo domingo hay una manifestación. ¿Dónde? ¿Cuál es el motivo general de la convocatoria? Luego entraremos en detalles. Sí, bueno, la manifestación va a ser el domingo, que a las 12 de la mañana, saliendo del Paseo de Begoña, ¿no? Para recorrer la carretera de la costa, yendo hacia la zona del puerto deportivo y para terminar hacia donde la Plaza Mayor, ¿no? Entonces, la convocatoria tiene que ver ya con una serie de años de actividades donde creíamos que, bueno, que era el momento de tomar la decisión de salir a la calle, bueno, y de plantear que este problema necesita sobre todo, pues, de la participación pública, ¿no? El conocimiento, la actividad de organizaciones medioambientales y de otro tipo de estos años han sido muy importantes, pero creemos que si alguna medida se está tomando en este último tiempo es fruto fundamentalmente de la presión social, ¿no? Como esto, con muchas otras cosas que estamos viendo con este cúmulo de convocatorias, que todas tienen el mismo sentido, ¿no? Una sociedad harta, cabreada y que ya no acepta que encima le sigan intentando hacer comulgar con ruedas de molino, ¿no? Por eso creemos que es importante la participación lo más grande posible en esta convocatoria, bueno, para que vean que este problema nos afecta a todos, a todos, y que además todos tenemos la necesidad, yo creo que un poco también la obligación, de participar en ello para que realmente se tomen medidas efectivas, ¿no? Paco Ramos pertenece a Ecologistas en Acción, a la Plataforma contra la Contaminación aquí en Xixón. Ahora surge este colectivo Asturias por un aire sano. ¿Qué es Asturias por un aire sano y quién compone esto y por qué? Sí, bueno, más que un colectivo, en este caso ya una mesa, digamos, de coordinación, ¿no? Como sabéis, hay montones de plataformas que tienen que ver con temas medioambientales, sobre todo en este momento con el tema de la contaminación y la calidad del aire, tanto en Xixón como en la comarca de Avilés o Siero Lugones o en la Cuenca o en otros sitios, Avilés, etcétera. Entonces creíamos que, bueno, que era el momento de poner en común todas estas actividades y llegar a, bueno, pues a juntarnos y hacer más visible este problema, ¿no? Y eso es lo que supone el Asturias por un aire sano, una forma de hacer con una plataforma, digamos, al menos de mínimos, como en este caso con un manifiesto de 5 puntos en los que queremos, bueno, pues un trabajo conjunto de toda la sociedad asturiana, ¿no? Porque es verdad que los mayores problemas pueden estar en el área central de Asturias, pero hay otros muchos sitios donde también tienen problemas importantes, aunque fueran ser puntuales, ¿no? En este caso hablamos de una mesa que confluye, en la que confluyen plataformas de distintas zonas, ¿no? No sé si las tenéis todas enumeradas o más o menos. Evidentemente, bueno, los núcleos más importantes son la plataforma de Xixón y la plataforma de Avilés, pero como te digo, todo el tema que tiene Siero, Lugones, que lleve mucho tiempo trabajando en esto, también en las zonas de Mieres o en otros muchos sitios, incluso organizaciones y plataformas de distinto ámbito, y evidentemente mucha gente a título particular, pues está viniendo a estas reuniones de coordinación y, bueno, pues que terminen en esta convocatoria de manifestación con este manifiesto, que además estamos intentando llevarlo a que se apruebe como mociones en los ayuntamientos asturianos, ¿no? Varios de ellos ya lo han aprobado, Carreño, Castellón, Oviedo, Xixón, alguno más. E incluso con cuestiones tan interesantes como esto que planteábamos del documental o el título, ¿no? Lo de Asturias paraíso natural o Asturias paraíso contaminado, evidentemente hay un título provocativo, pero que ha tenido sus efectos, ¿no? Como que en el ayuntamiento de Xixón todo el mundo estuviera de acuerdo con el problema, pero que se aprobara con la abstención del PSOE porque entendía que este título consiguió provocar, es decir, consiguió que se abstuvieran porque decían que dañaba la imagen turística de la comunidad, es decir, que lo importante no es el problema, sino los efectos que tenga sobre la propaganda, ¿no? Nos retrata ya décadas atrás, ¿no? Cuando poner una pancarta en el río Piles como río contaminado fue castigado a galeres por la prensa local porque dañaba la imagen turística de la ciudad, es decir, que la realidad no vaya a ser que nos dañe nuestras teorías, ¿no? ¿Qué problemas son los principales? Tenemos que enumerar 3-4 problemas principales de la contaminación en Asturias, ¿cuáles destacarías? Yo creo que están recogidos claramente en los puntos del manifiesto. El primero y digamos, el aspecto de implicación social y colectiva, es decir, el problema se conoce, los grupos ecologistas asturianos, la coordinadora Ecologistas en Acción y muchos otros lleven tiempo denunciándolo, ¿no? Sin que se hiciera excesivo caso. En estos últimos años se están tomando algunas medidas y ha sido efecto de la presión social, es decir, de la implicación de una sociedad asturiana, sobre todo colectivos vecinales, federaciones de acciones de vecinos, que es verdad que a lo mejor en el pasado pudieran ver en esto pues un problema de riesgo, riesgos el empleo, riesgos la actividad económica, y que ahora están claro viendo que el problema no se puede abandonar, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los primeros claves es el de la participación social fundamental. Después, ya lo desarrollaremos, pero está claro que priorizando el tema asturiano tiene que ver fundamentalmente con la industria, aunque también hay otros. Serían como el transporte y, por lo tanto, todo tiene que ver la política urbanística o de transporte, sería muy importante. Y después otros anexos, ¿no? El tema de los residuos, los ruidos, o el tema de la gestión del agua. Ya sabéis el problema que tenemos en Xixón todavía, sin depurar toda la zona oeste. Y el último sería fundamental, que es, bueno, el comportamiento ante todo esto de las administraciones, ¿no? La falta de transparencia, el intento de disimular, el intento de no dar respuestas claras a los problemas, sino intentar, bueno, minimizarlos de la forma mayor posible, ¿no? Entonces, las discusiones sobre si la ley se cumple, si no se cumple, si dónde están las estaciones y cuáles son los límites, o si existe daño o no a la salud, mucho de lo cual evidentemente ha sido superado, incluso con el propio informe del Principado sobre epidemiología ambiental en Asturias, donde establece la propia Consejería de Salud una relación clara pues entre contaminación atmosférica e ingresos hospitalarios o mayor mayor presencia de las personas en urgencias o una serie de factores nada novedosos, porque ya la OMS lo lleva recogiendo mucho tiempo, pero específico del dato, digamos, asturiano, ¿no? Hablabas de la situación de la industria. El empleo que genera la industria a veces también lleva a situaciones como que los sindicatos mayoritarios, en este caso Comisiones y UGT, parece que tampoco apoyan esta convocatoria. No sé si tiene que ver con esa siempre discusión entre la situación del medio ambiente y la situación de las industrias. Evidentemente deberían de responder ellos, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver, bueno, desde el título hasta esa discusión que nosotros creemos que no llega tal, ¿no? Podemos tener desde las distintas organizaciones que pertenecemos a estas plataformas distintas visiones de cuál va a ser esa evolución, pero que está claro que tiene que ser una industria más limpia, respetuosa con el medio ambiente y cumplidora con la legislación, como no puede ser de otra manera, ¿no? Yo creo que la mayor garantía de empleo futuro es precisamente que esa industria se vaya reformando, modernizando y actualizando, ¿no? Una industria que se dejase, digamos, obsoleta sería la peor garantía para el empleo, ¿no? En algunas cuestiones, además, bueno, pues también es curioso que cuando planteamos, por ejemplo, desde el cierre de las baterías de Avilés, con absolutamente obsoletas, ¿no? Y la construcción de unas nuevas, digamos, no parecía que no habíamos sido entendidos. En cambio, cuando la decisión la decide la propia empresa, parece que entonces que se admite mejor, ¿no? Y evidentemente cuando había claramente la idea de que los empleos de la planta de Avilés iban a ser absorbidos por otra, bien en Gijón o donde se construyera, ¿no? Por lo tanto, ese no era el conflicto principal, ¿no? O ahora vemos incluso cómo las alegaciones contra las plantas de ArcelorMittal han sido de un ecologismo radical absoluto por HC Energía EDP, es decir, una guerra entre las propias compañías mucho más allá de la que podíamos estar planteando nosotros y nosotras, ¿no? Por lo tanto, yo creo que está claro que hay algunas cuestiones, como puede ser la generación eléctrica con carbón, que evidentemente ante el fin de la minería asturiana y el deseo de que eso puede ser sustituido por fuentes más renovables, digamos, el cambio es más radical, pero en otras historias, teniendo en cuenta que necesitamos acero para construir montones de cosas útiles, pues evidentemente ahí hay que avanzar en los cambios tecnológicos y desde luego cuando la gente ve que, bueno, que hay inversiones para filtros, para el sinter, yo creo que el mayor problema de contaminación de la zona oeste de Gijón y que esos filtros se llevan a Bosnia y Herzegovina, ¿no? Pero no se instalan en la planta gijonesa, pues evidentemente la presión social tiene que ser clara que eso no es el camino, ¿no? Cuando además es el responsable de la mayor parte de los problemas más graves de contaminación en la zona oeste, ¿no? También nos encontramos a menudo cuando hablamos de la contaminación en Xixón, por lo menos, con esa también discusión entre administraciones, entre la administración local y la administración asturiana. ¿Cuál es el problema y qué es lo que pasa? Bueno, evidentemente la mayor parte de las cuestiones ambientales, sobre todo cuando hablamos de las grandes industrias, tienen que ver con las autorizaciones ambientales integradas y otro tipo de controles que están en manos de las consejerías de medio ambiente, que son los que tienen transferidas las competencias, ¿no? Los ayuntamientos, grandes como el de Gijón, también tienen responsabilidades en temas ambientales, fundamentalmente en residuos, pero también en control de la salud ambiental, ¿no? Porque lo dices incluso a la ley de seguridad social, ¿no? De salud pública. La cuestión también tiene mucho que ver con, bueno, pues hay que reconocerlo, ¿no? Con la composición política de las administraciones, es decir, durante mucho tiempo una concordancia, ¿no? Entre ayuntamientos como pueden ser el de Gijón o el Principado, pues hacía que hubiera, pues bueno, pues digamos que quedara más tapado todos estos conflictos, mientras que ahora, bueno, pues un enfrentamiento entre administraciones o con los nuevos ayuntamientos y las nuevas composiciones de las corporaciones, pues evidentemente la situación cambia, porque en algunos casos, aunque sea mínimamente, estamos viendo cómo, bueno, cómo los ayuntamientos hacen su papel, que es el que tienen que hacer, ¿no? Apoyar a sus ciudadanas y ciudadanas en frente de estas otras administraciones que están por encima para que se hagan cargo de sus propias obligaciones, ¿no? Siguiente paso, incluso con las estatales, como pueden ser el tema de las confederaciones o el tema del saneamiento, ¿no? Y todas juntas, pues incapaces de haber, bueno, pues tramitado una autorización legal para esa depuradora, tanto por el sitio como por la elección de las formas de hacerlo, en que ahora nos encontramos con que, bueno, pues una instalación como esta, absolutamente necesaria, pues esté sin funcionar después de décadas de exigencias, ¿no? Ya no hablo de otros problemas mayores, como pueden ser la reclasificadora o otros, en los que también este tipo de tramitaciones, yo creo que con prepotencia, pues ha llevado que los propios justicias las haya tumbado, ¿no? También quería preguntarte, ya que estamos hablando un poco de la situación en Gijón, por ese carbón del Musel, que también cada vez que hace aire es noticia en la ciudad, porque se levantan esas nubes negras y parece que tampoco se soluciona nada con ese tema. Es curioso que hasta que no se tiene la percepción, ¿no?, de que estas nubes negras existen y además son vistas por la ciudadanía de Gijón, parece que un problema no existe, cuando resulta que este problema lleva muchas décadas de actividad y de discusión y de lucha, fundamentalmente en el tema de Carreño y sobre todo en las asociaciones de vecinos de Sibares, ¿no?, que llevan sufriendo este problema durante muchísimo tiempo, que casi lo empeoran más con aquel proyecto absurdo y completamente nefasto de intentar llevarse por delante el Alto de Aboño, y sin que se hubiese tomado ninguna medida, ¿no? Es verdad que las movilizaciones de estos últimos tiempos se han hecho bastantes cosas interesantes, ¿no? Tanto la mayor surfatación de los minerales y la construcción de cortavientos ha sido importante, pero hablo, ¿no?, del tema de la ría de Aboño, ¿no? Otra cuestión es el tema de decisión, la modificación del puerto, cómo la ampliación puede tener otros efectos, donde que ahora, bueno, pues el viento, sobre todo fuerte, es del suroeste, pues movilizan este carbón altamente visibles, ¿no? Sí que es verdad que es un problema mucho más localizado a las proximidades del puerto y que además el cómputo global sobre las peores contaminaciones, no tanto el material sedimentable, ¿no?, porque había, sino sobre las partículas PM10, PM2.5, es decir, aquello que es mucho más grave para la respiración y para la salud, no tiene un efecto, digamos, tan importante, ¿no? Por lo tanto, yo sí que priorizaría, por razones de oportunidad, por razones de precio, por razones de salud, la cuestión de la zona industrial, y después intervendría a ver cómo es la mejor manera posible de reducir estos efectos, ¿no?, tanto en la carga y descarga como en el almacenamiento, ¿no?, cuando tenemos un puerto masivo de graneles sólidos, además ampliado para ser aún muchísimo mayor, cosa que en el futuro creemos que no va a ser así, ¿no?, pues de que va a cambiar completamente la estructura de generación eléctrica, por ejemplo, en este país. Y por lo tanto habría que ver cuáles son las medidas ya para esta parte más concreta, ¿no? Muy bien, Paco, no sé si quieres añadir alguna cosa más o recordar la convocatoria para ese domingo 18 de marzo. Sí, sí, desde luego, bueno, ver que esto es una cuestión, digamos, de mínimo, porque ya digo, hay otros problemas, el tema del plan de residuos aún sin aprobar, con la discusión sobre la incineración en incineradoras específicas o en zonas industriales, el tema de ruido, sobre todo el ruido ligado al tráfico, aunque también, bueno, ya sabemos que empieza a haber problemas con el ruido relacionado al ocio. Y, como no, el tema de la participación ciudadana, que creemos que es lo más importante, ¿no? Y por eso llamamos a que el domingo 18 de marzo la mayor parte de las personas que nos estén escuchando vayan al Paseo de Begoña a acompañarnos en estas reivindicaciones. Nosotros, a cambio, también, pues evidentemente, nos comprometemos a participar en todo el tema de otras movilizaciones y, desde luego, con la vista puesta también en una cosa que nos afecta a todos y a todas, en el presente, en el futuro, de todas las edades, como puede ser la manifestación con el tema de las pensiones para el próximo sábado, ¿no? Yo creo que es muy importante que distintos colectivos sociales, con una visión amplia de la realidad, pues más allá de aquello que estamos trabajando concretamente, nos impliquemos en una visión más amplia de cuáles son los problemas actuales, incluido la ley Mordaza y, como no, nosotros, o las querellas por las corrupciones, en las que como organización, incluso Ecologistas en Acción, pues está participando desde hace mucho tiempo, ¿no? Muy bien, Paco, pues muchas gracias por acompañarnos aquí en el estudio. Nosotros nos subimos a la bicicleta con Magnes, musicalmente, y seguimos aquí en Maravallo. Vale, muchas gracias. Tax up to pay to them. The petrol pump's been blown sky high. My MOT's now up for cry. I got to dunk down just last week, but you're not silly, believe in me. We sold our car to skip the fine. £10 I found I couldn't find. Oh no, you don't fall Morrissey. trace. Special about them at that stage. That's right. How did it all change? Well, I had always followed them, just as any British act that continues to have hit records, because I've always been the most interested in this market. I've signed many British acts, and I feel British musicians are the best there are, just probably. So I was always fascinated because they continued to have hits here. And then in the fall of 1982, I was over here working with Asia. And in fact, I was in the car with Eric Wolfson, who was Alan Parsons' manager and partner, singer, the whole thing of the Alan Parsons Project, along with Alan Parsons. And we were in the car, and Our House came on the radio. And we turned to each other and we said, "That's a hit. That's a hit song." It was, I mean, that's a hit for anybody in America, and by, you know, for Madness, that would be a hit in America, be a hit anywhere. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. cante lo borra el viento. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Qué desencanto. De Silvia Pérez Cruz en este tema Gallo Rojo, que nos sirve de introducción para el tema que vamos a abordar a continuación. Tiraña en la memoria, 80 años construyendo vida y danzando el dolor. Vamos a hablar de este proyecto con Candela Guerrero, de la Caracola Iniciativas Sociales. Muy buenas, Candela. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos un poco cómo surge este proyecto y qué es. Pues la idea surge porque, bueno, hace un par de años hicimos una pequeña performance en el cementerio de Tiraña con una pequeña pieza de danza contemporánea con tres alumnas con la Asociación de la Fosa Común de Tiraña. La hicimos el día del 21 de abril por el homenaje a los 13 fusilados de Tiraña. Entonces, bueno, la experiencia resultó muy interesante para ellas, fue muy enriquecedora a nivel de aprendizaje, de conocer la historia y también del contacto que tuvieron con las familiares de la asociación de los fusilados en Tiraña, hubo ahí un diálogo intergeneracional y muy interesante. Entonces nos parecía que para este 80 aniversario podíamos ampliar un poquito ese trabajo y hacer una obra mayor con dos sentidos. Uno, por dar a conocer, por mover todos los temas de memoria histórica, y otro, para que las alumnas investiguen, conozcan su propia historia y puedan, bueno, danzarla en este caso. No sé si resulta, bueno, o llama la atención, ¿no?, que desde una escuela de danza se llegue a este tema. No sé si resultó complicado para la gente que estaba ahí acercarse a la memoria histórica a través de la danza o fue algo que fue fluido. Pues, bueno, a ratos fluido y a ratos con complicaciones. La propuesta se hizo a toda el alumno de la escuela a partir del grupo de las alumnas de 7 años, del grupo de prejuvenil se llama, que son crías entre 7 y 10 años, a las menos de 7 nos las dejamos. Se mandó una nota a las familias haciéndoles un poco una exposición de por qué queríamos hacerlo, en qué consistía exactamente, y las alumnas y las familias que quisieran participar pues se sumaban de manera voluntaria, no es algo que se hiciera en clase, algo así con todas, sino que se sumaron las alumnas que quisieron. De la escuela pues hubo 30 alumnas que quisieron participar en el proceso, y como te comentaba antes, es un proceso de que parte de la investigación de ellas. Entonces hicimos un diseño metodológico de actividades para que no fuera solo bailar, sino que entendieran qué pasó, cómo está la situación de los temas de memoria histórica en España, y también para que investigaran un poquito de dónde vienen ellas, ¿no? Dónde estaba su familia cuando pasó la guerra, ¿no? Que muchas de ellas, fue un proceso muy interesante porque descubrieron que tenían muchos familiares fusilados, entonces eso también les hizo a ellas reconocerse en la propia historia de su país, y desde ahí ya el movimiento, que fue lo más fácil, lo de las coreografías, que la mayoría, por cierto, las hicieron ellas. O sea, que fue creación personal y propia, refiriéndose a la vivencia que tenían con el tema, ¿no? Sí. ¿Estáis para todo este proyecto, estáis con una campaña de crowdfunding, de ese micromecenazgo para, bueno, pues poner en marcha todo el tema? Cuéntanos también un poco, porque también es interesante que la gente que quiera pueda colaborar con vosotras. Pues la campaña es en la plataforma Verkami, se llama igual que el título, Tiraña la memoria, Está colgada por redes sociales y en la página web de la Caracola, que es www.espaciocaracola.es. Y bueno, estamos recibiendo bastante apoyo, la verdad. Todavía nos quedan 15 días, estamos aproximadamente por la mitad de la campaña. Los gastos tienen que ver pues con el vestuario, con los desplazamientos, porque el alumnado estuvo en Tiraña conociendo la fosa, entonces bueno, pues el desplazamiento es allí, el día que tengan que ir a actuar también, ese tipo de gastos. También la grabación de todo el proceso de investigación y el proceso creativo que se va a exponer también ese día. Bueno, pues para todos estos gastos logísticos hicimos la campaña de crowdfunding. ¿Y lo vais a presentar todo dentro de un mes en La Viana, en la Casa de Cultura de La Viana, 14 de abril? Sí, lo presentaremos el 14 de abril a las 6 de la tarde. Las entradas en unos días ya las tendremos para la venta, para que las pueda adquirir. Pues pondremos tres puntos de venta, uno será La Caracola, otro será en La Viana, en el Cidán, y el tercero será en Oviedo, que no tenemos definido el espacio, pero enseguida lo publicaremos. Uh-huh. Y el recibimiento, bueno, ya vemos que en el crowdfunding ya tenéis la mitad, falta otra mitad más o menos del presupuesto. ¿Cómo se está recibiendo todo esto? ¿Qué valoración veis de la gente que lo va conociendo? Pues en general la verdad es que solo tuvimos aportaciones positivas. Muy sorprendida toda la gente, las asociaciones sobre todo, o las personas que se dedican históricamente al tema de la memoria histórica aquí en Asturias, sorprendidas, ¿no?, de que un grupo de crías se interese por ello y además con esa pasión que le están poniendo. Muy sorprendidas, pero con una sorpresa muy grata de que haya gente que haga, que no se olvide lo que ocurrió y que se preocupe por perpetuar la memoria siempre, pues además en una línea muy creativa, ¿no?, de trabajo. Pues sí, quizá también es importante que las cuestiones que tienen que ver con la memoria histórica también se reflejen en gente más joven y no solo en las que sufrieron más directamente esa situación. Candela, no sé si quieres añadir algo más o recordar algo respecto al tema. Si no, te damos las gracias por habernos contado todo esto. Y... No, que muchísimas gracias por difundirnos la noticia y por interesaros por ella. Pues nada, seguiremos pendientes y veremos a ver pues cuando todo esté en marcha, a ver si tenemos oportunidad también de ver el proyecto en vivo y en directo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Eran años de ilusión y banderas de morado, los versos de los sin voz, gritos de Lorca y Machado, obuses que roban el sueño. En esas noches silbaron, la tierra se parte en dos y el mundo mira a otro lado. Guernica llora, sangra el corazón, la libertad es pecado, Brigada Lincoln pide munición, pero no habla castellano. Y gritan no pasarán, con acento americano, y gritan no pasarán, con acento americano. Conciencias despierta, primera línea del frente, Carmela, no vuelvas. El Ebro... no huele a derrota, pero no cuelgues tus botas. Mañana vendrá a buscarte, suenen las trompetas. La pasión del brigadista cruzando el mapa, para siempre quedará la foto de capa. Abandonado al exilio en aquella cuneta, mañana vendrá a buscarte, suenen las trompetas. A los que saltan fronteras y empujan con fuerza, a los que empujan con fuerza para demolerlas, a los que saltan fronteras y empujan con fuerza. Sé que hizo suya mi guerra. Pero caía la noche y solos tras el muro vieron acercarse al monstruo, se esfumó el futuro. Cuentan que los que perdieron vieron llorar a la luna. Los hijos de la derrota os debemos una. La pasión del brigadista cruzando el mapa, para siempre quedará la foto de capa. Abandonado al exilio en aquella cuneta, mañana vendré a buscarte, suenen las trompetas. Tema de la raíz, suya mi guerra, que nos servía también para cerrar el tema anterior. Y vamos ahora, seguimos contándote actividades y movilizaciones que van a tener lugar este fin de semana. El sábado 17 de marzo a las 7:30 de la tarde en la Plaza Mayor, en la plaza aquí del Ayuntamiento de Gijón, hay una concentración con motivo del Día de la Visibilidad Trans convocada por XEGA. Vamos a hablar con Josune Álvarez, coordinadora de XEGA. Muy buenas, Josu. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, 17 de marzo es la concentración de este Día de la Visibilidad Trans. ¿Cuál es el objetivo? Pues un poco el objetivo es reivindicar y visibilizar todo lo que estamos trabajando desde los colectivos. Hay planteadas dos propuestas de ley, una a nivel estatal, la Ley de Igualdad LGTB, en la que se recoge un poco todas las necesidades del colectivo y en especial las realidades transexuales. Y aquí a nivel de Asturias, a nivel autonómico, hay una propuesta de ley integral trans específica para las personas transexuales. Un poco las dos recogerían las necesidades del colectivo trans, pues con motivo de la revisión un poco de la ley del 2007. Se está viendo que es un poco obsoleta, que se está quedando obsoleta, que hay más necesidades que esta ley no cubre, pues con, sobre todo con menores transexuales y con todo lo que tiene que ver con la despatologización, ¿no? y plantear otro punto de vista para todo lo que tiene que ver con temas de salud de las personas transexuales. Este año 2018, se había considerado desde el movimiento LGTBI como el año de conseguir la despatologización de la transexualidad, ¿no? Que dejaran de considerarse personas enfermas a las personas transexuales. Forma parte también esa parte legislativa y la parte de movilizaciones, ¿no? ¿Cómo está ese tema? A ver, la cuestión es que necesita un diagnóstico de disforia de género para poder acceder para cubrir las necesidades médicas que tienen. Pues para lo que tiene que ver con la hormonación, con las cirugías de reasignación y para el cambio registral. Necesitan entrar en ese camino, ¿no? Lo que se reivindica es que no se necesite ese diagnóstico de disforia de género para poder acceder tanto a la hormonación como a las operaciones de cirugía y sobre todo al cambio registral. Hay un camino muy largo, se necesita un mínimo de 2 años de transición para poder acceder al cambio registral, que son como... que lo dicen como dos años de vida real para poder acceder a ese cambio registral. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que en esos 2 años todos los cambios físicos ya empiezan a notarse en el caso de que accedan a la hormonación y aunque no accedan a esa hormonación es muy complicado llevar una vida real con un hombre que no se adecua a tu imagen, ¿no? Uh-huh. Entonces, las reivindicaciones van por ahí, que no se necesite todo eso, que sea la autodeterminación de la identidad de género, la autodeterminación de las personas para poder acceder a ese cambio registral y a ese reconocimiento social, que es lo que implica el cambio registral. Mm. Hace unas semanas conocíamos la muerte de Ekai, por la cual también os movilizasteis, una situación que pone de manifiesto que falta mucho por hacer todavía, ¿no? Sí, el caso de Kai y de otros muchos chicos y chicas trans que no se hace tanto eco de su muerte, suicidio o agresión, que también está habiendo muchas agresiones a jóvenes trans. Pone de manifiesto que esos 2 años son muchos, es mucho tiempo para alguien que necesita ese cambio registral y ese reconocimiento social, ¿no? Entonces, la gente joven trans es la que más está ahora recibiendo todos los puñetazos y todas las problemáticas que pueden tener la realidad trans, ¿no? Y necesitan que se sientan protegidos y apoyados. Uh-huh. También la adolescencia es un tiempo muy complicado para la gente trans, cuando empiezan todos los cambios físicos y corporales y hay un debate ahí sobre el tema de la hormonación y demás. Entonces sí que es necesario cubrir esas necesidades que ellas y ellos tienen y sobre todo protegerlos, que estas dos leyes sean un espacio de protección para ellas y ellos que puedan desarrollarse en todos los espacios y todos los ámbitos de la vida. También nos están llegando desde los institutos muchos problemas, pues que está pasando sobre todo con los baños, que se están haciendo propuestas de un tercer baño para las personas trans. Hay varios caminos, ¿no?, para intentar solucionar toda la problemática que hay con ellos, pero sí que están llegando se están planteando muchos problemas a la hora de que ellos puedan desarrollarse. Entonces, el objetivo un poco de estas dos leyes es dejar claro cuál sería el camino a llevar y que a nivel social quienes no somos trans sepamos qué está pasando y podamos también actuar en consecuencia. Hay mucha ignorancia con las realidades trans. Yo siempre digo que nosotros hablamos desde los privilegios cisexuales, ¿no? No, como no vivimos esa realidad, tampoco podemos ver todo lo que implica. Uh-huh. Pero sí que es importante que sepamos qué está pasando y que tenemos que estar ahí también para ellas y para ellos. Por último, quería preguntarte, bueno, el año pasado con esas movilizaciones que hubo cuando el autobús de Hazte Oír intentó, bueno, pues andar por aquí, por cerca, no sé cómo está la situación ahora mismo, si hay alguna novedad con ese tema después de las movilizaciones que hubo o... Pues el autobús seguirá por ahí, quiero decir, el silencio, ya sabes que el silencio siempre precede a la tormenta, quiero decir que habrá más tormentas con autobuseras, algo inventarán, ya pasaron por la avioneta, ya pasaron por plantar el autobús en Estados Unidos también, van a seguir ahí, yo creo que van a seguir y que de alguna manera también le van a buscar la vuelta a estas leyes cuando se presenten. Y que esperando que se aprueben las dos leyes van a reaccionar, quiero decir, van a plantear a lo mejor, yo lo que veo es que van a plantear a lo mejor algo no tan visible, pero sí que van a buscar la manera de poder entrar sobre todo en los centros escolares, de la misma manera que sacaron el folleto este que lo enviaron a los centros escolares, a los institutos. Pues hablando un poco de la ideología de género y bueno, todas las cosas que sacaron. Creo que sí que hay que estar un poco al loro de lo que puedan hacer, porque van a seguir estando ahí y yo creo que están preparando, que algo están preparando seguro. Muy bien, Josu, pues recordamos esa concentración aquí en Gijón, una movilización que también tiene un ámbito estatal, ¿no? Pero que aquí en Gijón va a ser el sábado a las 7:30 de la tarde en la Plaza Mayor, en la Plaza del Ayuntamiento. Y nada, como siempre, agradecerte que nos hayas contado todo esto. Nada, gracias a ti por llamar. Venga, un saludo. Venga, chao. You were riding. pues seguimos aquí en Maravallo y seguimos contándote cosas que van a pasar en los próximos días. En este caso nos vamos a hablar de las jornadas contra el racismo y la xenofobia que ya vienen siendo habituales en el mes de marzo aquí en nuestra ciudad. Y vamos a hablar con Edu, coordinador de esa comisión organizadora de estas jornadas, para, bueno, pues contarte un poco qué es lo que va a haber. Muy buenas, Edu. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos un poco qué es esto de las jornadas contra el racismo y la xenofobia, por si acaso todavía hay alguien que no lo sepa, que me extraña. Bueno, pues las jornadas contra el racismo y la xenofobia llevamos ya por la 13 edición, o sea, 13 años de seguido organizándolas. Básicamente son unas jornadas de sensibilización y concienciación social. Entonces, bueno, van dirigidas a toda la población en general. Y bueno, lo que pretenden básicamente es, bueno, visibilizar un poco a la población inmigrante, también de etnia gitana, que vive y que reside en nuestro municipio, fomentar actitudes de encuentro, conocimiento y comunicación entre toda la población y por supuesto, prevenir y denunciar, bueno, pues aquellos estereotipos o prejuicios que aún perviven en la actualidad, bueno, hacia las personas inmigrantes o las minorías étnicas, ¿no? Uh-huh. Esas jornadas llevan el lema "Tenemos los derechos un poco torcidos" en el cartel. Bueno, sí, el eslogan no lo elegimos en la comisión organizadora. El eslogan es el resultado de un concurso de carteles y de eslogan que convocamos todos los años hacia el mes de octubre. Y bueno, pues ha sido el eslogan y el cartel ganador de este año, ¿no? Lo propuso una chica, gitana además, casualmente, bueno, pues ha coincidido este año que Miriam García, que es la autora, fue la propuesta ganadora y es un poco la imagen de este año y el eslogan que propuso. Y así lo hacemos todos los años. Fundamentalmente es un concurso que va dirigido a mayores de 12 años, es un concurso a nivel regional. Pero bueno, tenemos, sobre todo va dirigido a la comunidad escolar, ¿no? Es decir, recibimos de hecho la mayor parte de los carteles y propuestas proceden de institutos de educación secundaria y bueno, es habitual que en años anteriores, como en este año, es gente joven la que se presenta y la que resulta un poco, bueno, las propuestas de los últimos años han venido sobre todo de gente muy joven, ¿no? Uh-huh. Vamos con las actividades, porque ya sí. Desde el próximo sábado van a comenzar esas actividades. Sí. Además, aquí cerquita de nuestra emisora van a estar la primera de las actividades. Cuéntanos un poco, ¿qué va a haber este sábado? Mira, este sábado, como bien dices, arranca, por así decirlo, el programa, ¿no?, de actividades. Bueno, hasta ahora lo hemos estado difundiendo y bueno, empezamos con una jornada de convivencia intercultural en el polígono de Pumarín. La vamos a desarrollar a partir de las 5:30 en el Colegio Público Evaristo Valle. La entrada es libre, de hecho, de eso se trata, animamos a toda la población de Gijón, a familias, a las personas que quieran acercarse el sábado hasta el polígono de Pumarín. Bueno, un poco lo que pretendemos es lo que comentaba al principio, promover el acercamiento, el encuentro, la relación entre personas de diferente procedencia, origen étnico y cultural, ¿no? Está allí lo que vamos a hacer son varias actividades. Previamente vamos a animar un poco y llamar la atención por el barrio con un biciconcierto a cargo del grupo La Chusma. Luego, bueno, vamos a montar allí una pequeña exposición de refugiados bienvenidos que nos ha traído AXEM. Una merienda intercultural es básicamente lo que vamos a hacer. Luego, a continuación, vamos a ofrecer café, té, chocolate y lo que pretendemos es, bueno, pues acompañado de postres de otros países y culturas, ¿no? Actividades infantiles, un cuentacuentos y a las 7 vamos a celebrar un partido que ya venimos haciendo desde hace varios años, un partido de fútbol sala con los veteranos del Sporting de Gijón, que se van a jugar un partido contra un combinado de chicos y chicas que, bueno, han estado entrenando duramente estos meses porque la verdad nos lo ponen muy difícil los veteranos. Y bueno, a partir de ahí, bueno, pues ya la siguiente actividad ya vamos al miércoles 21, que es el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, que es lo que ha originado bueno, la organización de estas jornadas desde el inicio, ¿no? Una marcha que va a discurrir desde la Escalerona hasta la Plaza Mayor a partir de las 7 de la tarde. Y este año, cuando lleguemos a la Plaza Mayor, bueno, vamos a invitar a la gente a que suba al salón de recepciones del Ayuntamiento, porque allí este año, como novedad, vamos a proceder a la lectura de una declaración por un fútbol libre de racismo, xenofobia, violencia y sexismo, y vamos a presentar un videoclip que lo han realizado unos chicos jóvenes participantes en un taller que este año hemos organizado de hip hop contra el racismo, ¿no? Han estado preparando un tema musical, han hecho un videoclip y, bueno, pues lo vamos a presentar el miércoles. Uh-huh. Y las actividades, el programa continúa. Luego, el viernes 23, tenemos una sesión formativa con Rosa Aparicio Gómez, que es doctora en Ciencias Políticas y Sociología y diplomada en Psicología Clínica. Es la presidenta actual del foro para la Integración Social de los Inmigrantes. La traemos desde Madrid y va a impartir un seminario de formación muy interesante, cuyo título es Situación Actual de las Segundas Generaciones en España. Uh-huh. Bueno, el programa continúa también con muchas otras actividades. Este año también hemos programado confeccionado una programación especial de sesiones de narración oral relacionadas con la temática de la diversidad, la identidad, etcétera, y que la vamos a organizar en la antigua Escuela de Comercio. Hay sesiones dirigidas a público infantil y a público adulto, y también hemos invitado a Yoshi Hioki, que es un chico japonés que reside actualmente en Barcelona, un narrador de cuentos, y que va a venir hasta Gijón y pues va también a impartir una sesión para niños y niñas y también para público juvenil y adulto en el Toma 3. Bueno, esto habría que consultar un poco el programa porque hay varias sesiones repartidas en varios días, en horarios y demás, ¿no? Y luego también tenemos una programación especial de cuentacuentos en las bibliotecas municipales y también contamos con la colaboración de dos restaurantes de la ciudad, el Taj Mahal y el Punjabi, donde ofrecen unos menús degustación a unos precios que hemos acordado, poco también para acercarnos a la diversidad desde la gastronomía. Mm. Básicamente este es un poco el programa que hemos confeccionado para este año. Programa que, bueno, se pueden ver en varios blogs por ahí. Nosotros lo estamos viendo ahora en juventudgijón.wordpress.com, por ejemplo, en el blog, sí, de la Oficina de Información Juvenil. Ahí hay un post y con enlaces, sí, en la a todos. Web. Como bien dices, en nuestra página web, en la página web municipal, en la de los servicios sociales, sociales.gijón.es, se puede descargar el folleto, un programa más amplio con donde ampliamos un poco toda la información que no nos cabe en el folleto. Pero bueno, es básicamente un poco lo que he contado, vendría a resumir a grosso modo las distintas actividades que hemos diseñado para este año. Aunque el racismo es algo que aparentemente nadie defiende, en teoría, luego, a la hora de la verdad, vemos luego muchas situaciones de racismo en el día a día o cuando surgen noticias, ¿no? No sé cómo valoráis ahí desde los colectivos que organizáis esto, pues la percepción que tenéis ahora mismo en nuestra ciudad o en Asturias del tema del racismo. Sí, bueno. El otro día nos preguntaban también desde otra emisora, hombre, en una perspectiva, vamos a decir, histórica de varios años, quizás habría que valorar que, bueno, hay una evolución, vamos a decir, positiva, ¿no? Pienso que hoy públicamente es muy difícil defender posturas racistas, xenófobas, y evidentemente son ilegales y van contra las normas y los principios establecidos. Otro asunto distinto es en el día a día la convivencia cotidiana, y donde evidentemente sí que además hemos pasado y estamos todavía inmersos en una situación de dificultades económicas, ¿no? Y bueno, es donde afloran a veces pues esos sentimientos, vamos a decir, racistas, de rechazo al diferente y de discriminación, ¿no? Es decir, sí que evidentemente existen y se dan manifestaciones de xenófobas y bueno, pues luego a veces, bueno, también salen a la luz pública en el mundo del deporte, ¿no? El pasado mes de enero, bueno, salió y no, probablemente no hubiera sido, no fue la primera vez, pero bueno, en este caso un chico Tarek, que además es un colaborador nuestro habitual, que precisamente va a pitar el partido del sábado. Uh-huh. Bueno, fue objeto de unas agresiones verbales racistas muy fuertes, y de su compañera, la que estaba, bueno, la juez de línea, pues también, ¿no? Fue objeto de insultos sexistas y demás. Entonces, ahí es cuando vemos precisamente, bueno, cómo eso, bueno, perviven esas actitudes que parecen que están ahí un poco dormidas, pero bueno, en un momento dado salen y afloran, y es cierto, y hay datos y hay estudios sobre, bueno, discriminación en el ámbito laboral, a la hora de acceder a una vivienda, bueno, pues eso aún pervive, ese estereotipo, ese etiquetaje, digamos, y bueno, precisamente para llamar un poquitín la atención de todo lo que hay ahí, y bueno, pues para eso organizamos estas jornadas, que vienen a ser un poco un añadido, un complemento, algo más de lo que luego cada una de las entidades que forman parte de la comisión organizadora vienen trabajando a lo largo del año en sus distintos programas y actividades, ¿no? Pues muy bien, Edu, recordamos, este sábado comienza aquí en el polígono de Pumarín, el Colegio Público Evaristo Valle, a partir de las 5:30, esa jornada de convivencia intercultural y el partido de fútbol sala. Y también, importante, el miércoles, esa cadena humana a partir de las 7 de la tarde desde la escalerona a la Plaza Mayor, junto a todas esas otras actividades. Muchas gracias por atendernos y bueno, esperemos que siga avanzando esta sociedad para liberarse del racismo y la xenofobia. Gracias a vosotros. Thank you. aquí en Maravallu seguimos hablándote de más movilizaciones que va a haber en los próximos días, porque viene un fin de semana cargadito, cargadito. El sábado también por la mañana a partir de las 12, con salida de la Plaza de Toros y llegada al Paseo de Begoña, tras recorrer el tramo de la Avenida La Costa, manifestación en defensa del sistema público de pensiones. El comunicado de la Asociación de Pensionistas de aquí de Gijón dice lo siguiente: la Asociación de Pensionistas de Gijón invita a todas las personas, organizaciones y movimientos sociales a unirse a la manifestación en defensa del sistema público de pensiones el próximo sábado 17 de marzo, con salida a las 12 de la mañana de la Plaza de Toros, como te decíamos. Una movilización que está convocada a nivel estatal por la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones y organizada en Asturias por esta asociación junto con la Asociación de Pensionistas de Asturias, la Federación de Asociaciones de Mayores del Principado de Asturias y los sindicatos de pensionistas de Comisiones y UGT. Los lemas de la manifestación son: Asturias en defensa del sistema público de pensiones, por unas pensiones dignas, contra las pensiones de miseria, no al 0,25%. El tema de las pensiones está en la calle porque es un robo económico, un escándalo político y una estafa social. Mientras se rescatan bancos y autopistas, se amnistía a evasores fiscales y se saquean las arcas públicas para trasvasar fondos a los bolsillos privados de los amigos del poder económico y político, estos y sus corruptos organizan una campaña para convencernos de que no hay dinero para las pensiones ni para los demás servicios públicos: sanidad, educación, servicios sociales, dependencia, etc. Para esta Asociación de Pensionistas de Gijón, la respuesta a los ataques contra los servicios públicos debe ser la unidad de acción de mujeres y hombres, de estudiantes y clase obrera, de parados y precarios, de todos los colectivos y organizaciones que luchamos para conseguir un sistema económico más justo y una sociedad más libre, igual y solidaria. En este camino de confluencia de todas y todos, nos felicitamos por el éxito de la huelga y la manifestación feminista del pasado día 8, y os recordamos que el mismo día 17, a las 6 de la tarde, en la Plaza de la Escandalera de Ubieu, el colectivo No Somos Delito convoca una concentración exigiendo el fin de las leyes Mordaza, y que el domingo 18 a las 12 en el Paseo de Begoña hay una manifestación organizada por el colectivo Asturias por un Aire Sano, exigiendo un medio ambiente saludable. Este es el comunicado de la Asociación de Pensionistas de Gijón. We'll be right back.

estamos escuchando ese, algunos de los audios que hace 3 años se prepararon para esa campaña contra la ley Mordaza en, a nivel estatal. Quítense esas mordas. Quítense esas mordas. Quítense esas mordas. Quítate la mordaza. Quítate la mordaza. Dino a la ley mordaza. Bueno, pues vamos ya a ir cerrando Maravallu, pero no podemos tampoco obviar una noticia que conocíamos ayer. La ONU investiga al gobierno español por no planificar licencias a las televisiones comunitarias. Una noticia que surge de una denuncia presentada por la Red de Medios Comunitarios y por Radio Televisión Cardedeu de Barcelona, que considera vulnerados 5 artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas. También una denuncia que afecta a la situación de las radios libres y comunitarias. Vamos a escuchar esta noticia a través del informativo Más Voces. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas investiga a España por no planificar licencias a las televisiones comunitarias. Además, el organismo internacional examinará si el Estado español ha garantizado un recurso judicial efectivo, un juicio imparcial, la igualdad y el trato no discriminatorio. La denuncia, presentada por la Red de Medios Comunitarios, la REM, y por Radiotelevisión Cardedeu de Barcelona, considera vulnerados 5 artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, un tratado firmado por España en 1977. El Estado español tiene 6 meses para responder. La REM considera arbitraria y no proporcional la actuación de España, por lo que se vulneran los derechos del citado pacto internacional. Entre las medidas de reparación que los medios comunitarios solicitan al Estado se encuentran la planificación de frecuencias para radios y televisiones comunitarias sin ánimo de lucro, medidas de fomento del sector, revisar la normativa de adjudicación y renovación de licencias, crear un organismo audiovisual independiente e imparcial y una indemnización por los gastos judiciales. Así incumple la ley el Gobierno de España. En el año 2007, la Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información estableció que el Gobierno tenía que planificar frecuencias para televisión local de proximidad en funcionamiento. El Gobierno no lo hizo. En 2010, la Ley General de Comunicación Audiovisual obligó al Ejecutivo a planificar licencias a las televisiones comunitarias y las radios comunitarias antes de marzo de 2011, pero el Gobierno no cumplió la ley en aquel momento y la sigue incumpliendo a día de hoy. En 2014, el Gobierno aprobó el Plan Técnico Nacional de Televisión Digital Terrestre sin incluir frecuencias para operadores comunitarios. La REM, la Red de Medios Comunitarios, presentó un recurso contra el Plan Técnico ante el Tribunal Supremo en 2016. Este fue desestimado sin entrar al fondo del asunto y condenando a costas a esta organización. Desde 2007, la normativa española restringe mucho el amparo al Tribunal Constitucional. De hecho, en el año 2015, solo el 1,1% de los recursos se admitieron según la memoria del tribunal, por lo que la Red de Medios Comunitarios no pudo acudir a esta instancia. Las quejas presentadas al Defensor del Pueblo superan la decena sin que se hayan producido resultados. A día de hoy, ningún medio de comunicación comunitario ha podido acceder a autorización por el uso de frecuencias. De hecho, a mediados de 2017, el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley en la que instaba al Ejecutivo a cumplir la ley y planificar licencias a las televisiones comunitarias y a las radios. El Ejecutivo no la ha cumplido. ¿Por qué se niegan las licencias a las televisiones comunitarias? El Gobierno argumenta que incumple la ley y no planifica ni reglamenta los medios comunitarios porque se está cambiando la normativa europea de programación de espectro para radios, televisiones y telefonía móvil y que eso está afectando. Sin embargo, el Gobierno sí adjudicó en 2015 6 licencias de televisión de cobertura estatal para operadores privados comerciales sin destinar ninguna para televisiones comunitarias. Esto significa que el Ejecutivo discrimina a los medios comunitarios respecto a otro tipo de operadores, afectando al derecho a comunicar de las personas que generan contenidos en estos medios y al derecho a recibir comunicación por medios comunitarios que tiene la población, de acuerdo al artículo 4 de la Ley General de Comunicación Audiovisual. Además, el Tribunal Supremo considera que no ha quedado acreditado pericialmente que la planificación hecha por el gobierno en 2015 haya dejado el espectro radioeléctrico sin espacio para licencias a las televisiones comunitarias. Entonces, ¿por qué es importante dar licencia a las televisiones comunitarias? Un medio comunitario es un tipo de medio de comunicación cuya propiedad es de una entidad sin ánimo de lucro. En él, la ciudadanía aprende a ejercer su derecho a comunicar de una forma veraz y atractiva. Por otra parte, la gente implicada gestiona el medio para hacer posible el ejercicio de ese derecho, tomando decisiones sobre qué tipo de programas son prioritarios, por ejemplo. Las televisiones comunitarias, al igual que las radios comunitarias, están en una situación de alegalidad ante el bloqueo normativo que sufren. Necesitan un título habilitante o licencia para dejar de sufrir la amenaza constante de sanciones por parte del Estado o las comunidades autónomas, como el reciente caso de Quack FM, la radio comunitaria de A Coruña, que ha tenido que cesar sus emisiones en FM, pero también para que ningún medio pirata comercial sin licencia les interfiera y para acceder con normalidad a medidas de fomento de un sector audiovisual estratégico para el desarrollo de la democracia. Gracias al trabajo de Mireia Ruiz, de Onda Color, emisora comunitaria de Málaga, tenemos la explicación de María Limón, presidenta de la Red de Medios Comunitarios. Bueno, eso surge por una decisión del gobierno del PP de no repartir en una especie de redistribución y reparto de canales TDT a las televisiones en España y no repartir ninguna ni establecer ninguna para las que hay comunitarias. A partir de ahí se hace por parte de la Red de Medios Comunitarios, se hace un recurso al Supremo que se desestima finalmente y lo que argumenta el gobierno español es que, bueno, se argumenta, por supuesto, en ese recurso, perdón, se argumenta que no se ha cumplido con la ley audiovisual de regular las licencias a medios comunitarios, tanto a teles como a radios, y bueno, lo que contesta el Supremo nos parece incomprensible. Contesta que eso no quiere decir que no lo vaya a hacer, que no lo ha hecho, pero que no se sabe cuándo, y lo deja en una nebulosa y en una ambivalencia que entendemos que bueno, que no responde al reparto democrático que debería de hacerse en este país de las licencias. A partir de ahí, pues, una vez agotadas las vías judiciales en España, nos dirigimos a la ONU, en este caso al Comité de Derechos Humanos, al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y alegamos todo lo que te estoy contando, que todo el recorrido jurídico que se ha establecido en España, la respuesta negativa por parte del gobierno español, y la ONU pues nos está atendiendo en estas reivindicaciones, porque considera que se están vulnerando una serie de artículos del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Por su parte, el coordinador de Derecho a Comunicar de la REM, de la Red de Medios Comunitarios, Javier García, destaca que es una buena noticia que instancias internacionales intenten echar luz sobre el supuesto incumplimiento de derechos humanos al no dar licencias a los medios comunitarios. Se trata de una muy buena noticia que el Comité de Derechos Humanos haya decidido examinar la denuncia presentada por la Red de Medios Comunitarios y por Radio Televisión Cardedeu, porque eso significa que este comité se va a encargar de examinar si la posible existencia de vulneraciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del trato recibido por las emisoras comunitarias con respecto a cómo se gestiona y se reparte el espectro radioeléctrico. Y además, lo interesante es que no solamente permite situar esta situación como un problema de derechos humanos, porque además de abordar si han existido restricciones a la libertad de expresión, también se va a examinar posible trato discriminatorio hacia las emisoras comunitarias, en el caso concreto de las televisiones comunitarias, y también otra cuestión no menor que tiene que ver con la falta de recursos judiciales y administrativos por parte del Estado español para que estas emisoras puedan denunciar vulneraciones de sus derechos. En este sentido, lo que se constata es la posible inexistencia de recursos donde haber podido reclamar. En un caso en el que se acudió al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo, digamos, dio un fallo con algunas lagunas, ¿no? En el sentido de que hizo un pronunciamiento que no resolvía el problema de fondo. También resulta positivo que el procedimiento que realiza el Comité de Derechos Humanos lo que hace es mandar la denuncia al Estado parte, en este caso a España, y le pide también que realice sus alegaciones con respecto al caso. Entonces, es una forma de visibilizar esta situación, pero también obligar a ver cuáles son los argumentos del Estado, ¿no? Y bueno, en este debate también supone la oportunidad pues para poder mostrar cómo la situación de las emisoras comunitarias en España es un problema de derechos humanos y que instancias internacionales como el Comité de Derechos Humanos dentro del ámbito de Naciones Unidas pues ponga el foco en este tipo de situaciones. Era Javier García, coordinador de Derecho a Comunicar de la Red de Medios Comunitarios. En el Estado español, unas 5.000 personas producen contenidos en las radios y televisiones comunitarias sin ánimo de lucro. La Red de Investigación en Comunicación Comunitaria Alternativa y Participativa, la RICAP, tiene registrados 200 medios comunitarios de radio y televisión. Una decena son televisiones. Pues con este tema del coro de mujeres feministas entre dos vamos a poner punto final al Maravallu, contándote también que hemos recibido noticias de que al menos 8 mujeres han sido identificadas y serán llamadas a declarar por participar en un piquete en la huelga feminista del pasado 8 de marzo aquí en Xixón. Estaremos pendientes de la información. También al parecer se está convocando una concentración en las puertas de la comisaría de aquí de Gijón y estaremos pendientes y a través de las redes sociales iremos contándote todo lo que sepamos respecto a ese tema. Ponemos punto final, como te decíamos, en Maravallu, en el que te hablamos de esas movilizaciones que van a tener lugar este fin de semana. También pudimos hablar con Paco Ramos de Asturias por un aire sano, esa manifestación del domingo. Hablamos con Candela de la Caracola Iniciativas Sociales y su proyecto Tiraña en la Memoria, 80 años construyendo vida y danzando el dolor. Hablamos con Josu de esa concentración del Día de la Visibilidad Trans que tendrá lugar el sábado a las 7:30 en la plaza del Ayuntamiento de Xixón. Hablamos con Edu de esas jornadas contra el racismo que van a celebrarse a partir del próximo sábado aquí en Xixón también, y te contamos pues lo que va a haber de la manifestación de los pensionistas, la concentración de No Somos Delito contra la Ley Mordaza y esa última noticia a través de más voces de que la ONU investiga al gobierno español por no conceder licencias a las televisiones comunitarias. Todo ello fue Maravallu, que se termina. Un besín para todos y para todas. Hasta la semana que viene.